Buenas tardes a todos. Yo soy María Eguis y hoy estoy hablando en nombre de algo que nos reúne, que es una caminata por la lectura, cuyo título se ha dado en llamar Leer Despierta la Voz. Y la idea es que despierte la voz en todo el país a través de sus distintos paisajes, sus temas y lo que cada región necesite y quiera para ser contado. La Caminata por la Lectura es un proyecto que este año se desarrolla en su tercera edición. Se realiza en varios lugares del país y en todo el país como invitación general. Digo en varios lugares porque hay algunos lugares que lo convocan muy especialmente, como la provincia de Chubut, a través del Plan Provincial de Lectura, como la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Bibliotecas de la provincia, como en Buenos Aires a través de las escuelas de adultos, donde se está realizando todo un trabajo con la gente. Justamente de esto se trata la caminata. La caminata no es el efecto de un día, sino que es el caminar, son los pasos que se van dando de lectura comunitaria, de lectura y narración social, de acercar libros a través de leerlos en la comunidad, y que después de esa lectura, como el flautista de Hamelin, como algo que se va multiplicando en las voces de los que escuchan, en las voces de los que leen, en las voces que comparten, la caminata es el cierre de todo ese compartir. Es una gran fiesta que nos reúne a todos aquellos que nos leímos y que sentimos que esto era una experiencia vivencial, esto de contarnos escritores, de contarnos libros, de contarnos historias desde lo que los libros nos acercan. Este es un gran compartir, la caminata, en donde vamos a estar todos aquellos que participamos de la vivencia de la experiencia. Vamos a caminar todos con los libros que nos gustan, con aquellos carteles con frases de libros que nos apasionen, vamos a ir repartiendo libros a toda la gente que se cruce a nuestro paso y vamos a invitar a la comunidad toda a caminar con nosotros. Cada lugar tiene su creación con su caminata, que es un proyecto de Argentina Narrada, que tiene la gran adhesión de mucha gente que a través de sus instituciones o de organismos oficiales quiere que circule a la gente, y eso es lo que Argentina Narrada como asociación civil y a la Escuela de Lectores Narradores Sociales, que lo que quiere es la lectura y narración social para todos. Es un proyecto en el que todos estamos presentes y la idea es que sea la voz de todos.